Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Si Dios no está con él. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces si Dios no está con él. Contestó Jesús y le dijo: En verdad te digo que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó: En verdad te digo que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si Dios no está con él, todo aquel que está bautizado, que ha recibido el Espíritu Santo en el bautismo, ha nacido de nuevo. Porque el que no está bautizado no tiene vida espiritual en Jesús. El Padre concedió el que Dios Espíritu Santo atendiera a la Iglesia Católica, la Iglesia que fundó Cristo. Y todos los seguidores de Cristo son católicos, aun siendo protestantes, pero no obedecen a Dios en todo. Por esto no están unidos al Papa. Pero como Dios Jesús nos dio un San Pedro, tenemos al Papa que, como Pedro, tiene las llaves del reino de los cielos. Los bautizados en Cristo son todos católicos, pero algunos no practican la fe verdadera y se han extraviado. Pero si son bautizados en Cristo, son católicos, y los que no cumplen con su fe no obedecen al Papa. Entonces, aunque se llamen protestantes, son católicos, malos católicos. Como malos católicos hay que siguen en la Iglesia Católica y no cumplen tampoco. Tú, que dices que no eres católico, si estás bautizado como cristiano, eres católico, un mal católico. Jesús solo fundó una iglesia en Pedro y sus apóstoles, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Paz y fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.